Bueno, si esto fuera una banda de rock, yo digo que Padilla es el baterista, el guitarrista rítmico Timonel, y acá hemos tenido un solo de guitarra del amigo Fernández, pero yo sería el que toca la flauta dulce. Pedazo de la flauta. Pedazo de puto. Es más, me han dado. En esta ronda que. ¿Querés un sacramento? Me lo como. Ya que estamos en viernes. Me lo como. Es más, un huevito de Pascua, yo tengo. Me han dado un texto de bisexualidad para que lo lea, no sé por qué, cayó, ellos me lo asignaron, así que les prevengo que yo no voy a decir concha, culo, voy a local. El erotismo trasciende y está muy bueno y me encanta que se genitalice esto porque tiene que haber calor humano, pero yo voy a leer sobre algo más existencial. A mí el erotismo me provoca situaciones muy extrañas, cerebrales, y sobre eso voy a leer. Cuando una mujer está arriba mío y siento cosas y la quiero, el erotismo me provoca cosas como esta que escribí, que dice así. Vengo a hacer la parte sensible del tema. Carmona, eso para que vea cuando me gustan sus hermanas. Sí, claro. Acá tiene. Escuche esto. Esto se llama Llueve en Colores. Y cuando ella está sobre mí, llueve en colores, haciendo presente las cosas en su extracto más puro y esencial. Universo de tacto e imágenes fragmentadas. Ella se mezcla con una melodía y adentro ya no tengo conciencia de si soy humano, fuego, aire, las tres cosas o ninguna. Es que ella está sobre mí y es allí donde llueven colores. Millones de brillantes estímulos fragmentados que se clavan sobre mis neuronas indicándome que ella está sobre mí. Ella me vuelve existencia pura, sin un nombre dado, sin memoria o historia. Y así me vuelvo materia que no tiene idea de los caprichos a los que fue sometida por el tiempo y el espacio. Y eso es porque la amo y porque ella está sobre mí. Ella está sobre mí, llueve en colores. Es lo espeso de la bruma, es el peso de la pluma. Y siento su sal, y tibios son sus dientes. ¡Bravo! ¡Muy romántico! Pedí los teléfonos ahora, hijo de puta. Vale, si es la que vos querés. Siempre hizo la misma. Golpe bajo, no. Siempre hizo la misma. Pero no siempre. Siempre hizo la misma. La demagogia barata, siempre. Fernando Timonel. Bueno, es totalmente difícil leer después de Castañolo, pero intentaré hacer honor al título. Ya no quedan más teléfonos, exactamente.